Bueno, esta musiquita que estamos escuchando nos hace recordar que estamos iniciando en este momento nuestro programa Regiones. Para que me arrope y pueda seguir, quiero estar ahí. Hoy viajaremos hacia el norte de la provincia. Partiremos, como siempre, desde Córdoba. Tomaremos la ruta 38. Primero iremos por Carlos Paz, ruta 20. Seguiremos por la 38. Recorreremos Vialet Macé, Santa María de Punilla, Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Villallardino. Pasaremos por la entrada de la cumbre, el San Esteban, luego Capilla del Monte, y ahí ya vamos rumbo hacia Cruz del Eje. Pero no nos vamos a detener en Cruz del Eje. Vamos a seguir de largo y vamos a llegar hasta Soto. Bueno, una vez que estemos en Soto, vamos a tomar por la ruta 15 que une Soto con Cura Brochero. Y vamos a recorrer ese hermoso camino que comienza por algunas muy lindas serranías y que va recorriendo distintos pueblitos con mucho contenido histórico, con hermosas capillas, iglesias construidas incluso en la época jesuítica. El primero de los pueblitos que nos vamos a encontrar a poco andar de Soto, a unos 15 kilómetros, quizás 20, no más, es La Higuera. Es una pequeña localidad que pertenece al departamento Cruz del Eje. Se encuentra ubicado sobre la propia ruta provincial 15. Y está a 1 kilómetro al este del río Pichanas. Por ahí corre el río Pichanas, que luego va a ir a desembocar al dique de Pichanas. El pueblo tiene origen en un traslado forzoso efectuado por Juan Álvarez Astudillos de la población comechingona. En la zona se encuentran numerosas muestras de dicha civilización, como pictografías, petroglifos, morteros, puntas de lanzas y flechas. En 1879, sobre las ruinas de un templo católico anterior, se erigió la capilla de Nuestra Señora del Rosario. Sus pobladores decretaron como fecha de fundación el 1 de agosto, día de la Pachamama, como una forma de celebrar las raíces prehispánicas de la villa. La Higuera es un pueblito pequeño, cuenta con 404 habitantes según el INDEC en el año 2010, el censo realizado. Y ahí está, lo que vamos a encontrar es un pueblito de casitas lindas, muy desolado, se ve cuando uno llega, pero la gente está en sus casas, alrededor de una plaza y frente a la cual se encuentra la iglesia. Es realmente muy bello el paisaje en la zona de La Higuera. Vengo con un sueño que siempre creí, si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Si seguimos un poquito más adelante por la ruta 15 como yendo hacia Cura Brochero, vamos a encontrar una segunda población ya un poquito más importante. San Carlos Minas es la capital del departamento Minas. Se encuentra a 230 kilómetros de Córdoba. También esta población es atravesada por la ruta provincial número 15, que une, como dijimos, Villa de Soto con Villa Cura Brochero. San Carlos Minas se encuentra a 65 kilómetros de Cruz del Eje. Limita al norte con la Mesa de Mariano, que pertenece al departamento Cruz del Eje, al sur con Toro Muerto, que pertenece al departamento Pocho, al oeste con Tres Lomas, que ya es departamento Minas, y al este con los departamentos de Cruz del Eje y Pocho. Está en la ladera occidental de las cumbres de Gaspar y en la oriental de las sierras de Huazapampa. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte y llevar tu alma. A pesar de encontrarse en medio de las cumbres de Gaspar y las sierras de Huazapampa, San Carlos Minas presenta un clima templado, cálido. En sus proximidades se encuentra el río Jaime y el arroyo Noguinet de la cuenca de Pichanas. Tras la violenta inundación que sufrió el pueblo en 1992, se construyó luego una defensa hídrica que canaliza las aguas del arroyo Noguinet, desviándolo para no afectar el pueblo. Yo quiero recordarles que en ese año, en 1992, una violenta lluvia que cayó en la cuenca de Los Gigantes produjo una crecida descomunal del río Jaime, la cual se trasladó por desvío del propio río hacia el arroyo Noguinet, que está muy cerquita del pueblo. Pues el arroyo también desbordó, pero con una cantidad de agua inusitada, y se llevó a medio pueblo. Muchos muertos, prácticamente el agua llegaba a la mitad de la torre de la capilla que se encuentra a las orillas del arroyo Noguinet. El arroyo Noguinet es un arroyito serrano, pequeño. El río Jaime es un poquito más importante, pero pasa a unos 2 kilómetros del pueblo hacia el sur. El dique de Pichanas, que es quien recibe el agua de estos ríos, fue creado por el presidente Illia en 1966 y se encuentra ubicado dentro del departamento Minas, pero no se ingresa por el lado de la ruta 15, sino que para conocer el dique de Pichanas hay que ingresar directamente por la ruta nacional 38 a la altura del Espinillo. El dique es un dique importante, tiene una altura de 53 metros y un espejo de agua de 470 hectáreas. Su principal afluente es el río Salsacate, y por el mismo desagua perdiéndose en las proximidades de las Salinas Grandes. Este dique, cuando fue construido, esta historia ya la contamos en nuestros programas productivos, se hizo para abastecer de agua a los cultivos de bajo consumo típicos de la zona, como algodón, vid, aromática, cebolla, ajo, pero no para cultivos intensivos como el de alfalfa, que es el que se está realizando actualmente debido al desplazamiento de la producción ganadera del centro de la provincia hacia el noroeste. Esto hace que el dique Pichanas esté prácticamente siempre con muy bajo contenido de agua. Solamente en años de muchas lluvias, de muchas crecidas de los ríos, puede alcanzar su nivel. Lo normal es encontrar los 10, 8 o 10 metros por debajo del nivel. San Carlos Minas cuenta con 1.311 habitantes según el censo del INDEC del año 2010. El departamento ejecutivo está a cargo de un intendente electo a simple pluralidad de sufragios. Dura 4 años en el mandato, con posibilidad de ser reelecto. Este es el jefe superior de la administración municipal. ¿Qué más podemos decir? La zona históricamente fue habitada desde hace mucho tiempo antes de la llegada de los españoles por indios comechingones, que desarrollaron allí una primitiva agricultura. El pueblo de indios, que posiblemente se formó por iniciativa de los conquistadores, se llamaba Sancalá o Sancala. En el siglo XIX fue centro de la explotación minera de la zona, de las abundantes minas del distrito, que fue área de explotación de la galena argentífera, de la que se extraía plata, plomo y oro en menor proporción. En ese lugar ocurrió el 8 de enero de 1841 la terrible batalla de Zancala, sangrienta victoria federal. La población afectada por el hecho se trasladó poco más tarde a una nueva ubicación, que es la actual San Carlos. Su nombre, al parecer, es una cristianización del nombre original de San Cala. El San Cala se transformó hispánicamente en San Carlos. Muy bien, San Carlos cuenta con una guardería municipal llamada Guaguas Cusis, con un jardín de infantes y una escuela primaria, la Fray Justo Santa María de Oro, y la escuela secundaria IPEN 109, Jerónimo Luis de Cabrera. Además, con un SENMA dependiente de Cruz del Eje, un anexo al SENMA de Cruz del Eje, ubicado en San Carlos Minas, que no es otra cosa que una escuela de educación para adultos. El 25 de mayo es tradicional festejar el desfile patrio, donde desfilan las fuerzas vivas y las escuelas de la zona. En septiembre se realiza una importante fiesta estudiantil. Y el 8 de diciembre, la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. En enero, el Festival Provincial de Minería, que tiene una duración de 2 a 3 noches. Tiene San Carlos Minas una buena infraestructura social, el Centro Cultural Polivalente Eva Perón, el Hospital Municipal, el Hotel Municipal de Turismo, el predio del Festival de la Minería y el Hogar de Ancianos Madre Teresa de Calcuta, inaugurado en el año 2014. A 60 kilómetros de San Carlos Minas se encuentra el lugar que se denomina La Playa, y a 5 kilómetros de esta, Charquina. Es un lugar con cuevas y aleros con pictografías y petrografías precolombinos. Actualmente, el paisaje de San Carlos invita a realizar actividades al aire libre como caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta. Se recomienda también visitar los cerros Yerba Buena, Poca y Belis, todos de origen volcánico, los cuales otorgan una imagen especial a toda la región. Si continuamos por la ruta 15 hacia el sur, vamos a encontrar a pocos kilómetros de San Carlos Minas la localidad de Salzacate. Se halla enclavado en el macizo rocoso de Los Gigantes, en el valle de Traslasierra y parte del noroeste, es decir, entre las localidades de San Carlos Minas y Villa Cura Brochero, a 50 kilómetros de esta última. En él, en Salzacate, se une el río Jaime, de aguas dulces con frecuentes cascadas, y el arroyo Cachimayo, de aguas yodadas y saladas de propiedades curativas, que nace en la laguna de Pocho. Salzacate cuenta con hoteles, campings, cabañas y casas de alquiler disponibles para el visitante estival. Algo de su historia. Salzacate es el Valle de la Campana, como le llamaban los españoles. Se extendía desde Los Ticas, al norte del departamento Minas, hasta el Valle de Concarán, ya en el este de la provincia de San Luis. Los españoles lo llamaban Valle de la Campana por hablar sus antiguos habitantes comechingones la lengua acampana, al acentuar las palabras en la primera sílaba, como el tañido de una campana. El nombre originario de los pueblos que allí lo habitaban era Salzacate. La localidad no fue fundada oficialmente, sino que fue formándose con el paso del tiempo. Cuando en el siglo XVI los españoles poblaron Córdoba y entraron en el valle de Salzacate los primeros colonizadores, este lugar ya estaba habitado, siendo en esa época su cacique Cusambich, Los comechingones se quedaron en este lugar y murieron sirviendo a Bartolomé Jaime, quien había recibido estas tierras en carácter de encomienda en mérito por su actuación en el descubrimiento y posterior colonización del territorio de Córdoba. Si uno quiere hacer recorridos turísticos cercanos a Salzacate, puede encontrar las minas de Cuchillaco, a 8 kilómetros, antigua mina de los jesuitas con oro, plata y plomo, y que fue explotada con mano de obra indígena. Pueden verse 20 bocas en la montaña entre socavones, chiflones y piques. Geológicamente es un yacimiento vetiforme, adyacente a una cantera de mármol explotada hasta el año 1996. La roca extraída era llevada al trapiche de Taninga, donde se fundía y posteriormente se recuperaba el oro por flotación. Otro paseo es la Capilla de las Palmas, sobre la ruta provincial 28, a 23 kilómetros de Salzacate. La ruta 28 no es otra que la continuación de la ruta 20 que parte desde Tanti y que antiguamente era el camino principal que unía a nuestra provincia con la provincia de San Juan. Luego fue construida la moderna ruta por Chepes y esta fue quedando de lado. Pero es una ruta, la provincial 28, muy interesante por los paisajes que tiene. Pasando la Capilla de las Palmas, que fue fundada en 1645 junto al caserío de Las Palmas. Esas constituyen las construcciones más antiguas de la región, hechas en adobe, sus líneas son sencillas, de típico aire colonial español. La capilla de Pocho se encuentra a 35 kilómetros, también fue construida en 1746, muestra semejanzas con capillas riojanas y catamarqueñas. Posee torre cuadrada, techo plano y altar mayor de mampostería y conserva dos antiguas imágenes españolas. Pero si ahora volvemos a la ruta 28 y avanzamos por ella, vamos a llegar a los túneles. Es una importante obra de ingeniería vial construida en los años 1930. Se encuentra a 1050 metros. En su punto terminal se ve el llano agreste de Chancaní, que es el pueblito cordobés ubicado más al oeste de la provincia. Chancaní en lengua indígena significa fin de las estribaciones montañosas y principios de los llanos. Efectivamente, ahí se inician los prácticamente infinitos llanos de La Rioja. En fin, un paisaje espectacular. El clima de Chancaní es un clima totalmente diferente al de Córdoba, un clima casi tropical. Es un parque natural y reserva forestal, la localidad de Chancaní. Muy bien, ¿qué más podemos decir? La población de Salzacate también es una población pequeña. El censo del INDEC del 2010 dio 1.275 habitantes. Dentro de los eventos culturales, en verano se realizan espectáculos musicales en la Plaza Central. Tiene la mayor convocatoria junto con los corsos de carnaval y el Festival de Regional del Maíz de la Pampa de Pocho. El maíz es un importante cultivo de esa región. Bueno, vamos a continuar por la ruta 15. Y si seguimos entonces por la ruta 15, abandonamos Salzacate, llegamos a otra pequeña población, y en el idioma campana, como decían los españoles, se llama Ambul, Ambul, con acento en la A. Ambul es una localidad situada ya en el departamento San Alberto de la provincia de Córdoba, que es el departamento hacia el sur que continúa al departamento Pocho. Ambul también se encuentra sobre la ruta provincial 15 y está ubicada a 260 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Cuenta tan solo con 386 habitantes, según el mismo censo realizado por el INDEC en el 2010. Ambul significa Tierra del Alto en quichua. La principal actividad económica de la localidad de Ambul es el turismo, junto a la elaboración de productos artesanales como dulces caseros, mates, miel. La agricultura y la ganadería tienen también relevancia en la economía local. Algo muy característico de Ambul es la Navidad. El cura Brochero consiguió durante su gestión al frente del curato de San Pedro el permiso para celebrar la misa de Navidad a medianoche como un privilegio para la capilla de Ambul. Esta tradicional misa se viene celebrando hace más de un siglo y está asentada en el Vaticano como la segunda fiesta popular religiosa del país. En Ambul el clima es saludable, los días son radiantes y las noches frescas, con bajos porcentajes de humedad y gracias a las altas concentraciones de ozono y la baja contaminación ambiental en el valle, se respira aire puro. En la zona en la cual está enclavada la localidad existe un microclima que hace que la temperatura promedio anual sea de 25 grados centígrados y que haya 320 días soleados al año. El periodo de lluvia es desde noviembre a marzo. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Si ahora abandonamos Ambul y volvemos a retomar la ruta 15 hacia el sur, el siguiente pueblo al cual vamos a llegar tiene un hermoso nombre, Panaolma. Panaolma es una localidad ubicada en el valle ya detrás la sierra, a orillas del río que tiene el mismo nombre. Está situada a 10 kilómetros al norte de la cabecera departamental, que es Villa Cura Brochero. Y está comunicada a la ruta 15 por un camino consolidado, más o menos de 6 kilómetros de longitud. Panaolma está organizada políticamente como una comuna. La población se asentó en forma espontánea a partir del año 1800, siendo la primera escuela fundada en 1820. En 1902, se trasladó su emplazamiento unos 1000 metros al norte para aprovechar un terreno donado por Amelia Peralta de Abregú a la Curia, en el cual se construyó la actual capilla. La actividad económica principal es la explotación de los atractivos turísticos, destacándose el balneario sobre el río Panaolma. Panaolma cuenta solamente con 136 habitantes, según el censo del 2010. Lógicamente que eso es durante el año. En verano muchos veraneantes se instalan en la zona, aumentando durante ese periodo su población. El nombre Panaolma designa el río y tiene el significado en quechua de río de aguas taciturnas. Río de aguas taciturnas. Un hermoso nombre para esta población. Que siempre creí, si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte. llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz de viento llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi vida. Bueno, si dejamos Panaolma y continuamos por la ruta 15, ya nos vamos aproximando al final, subiendo a un montecillo rocoso que se lo suele llamar el Mirador. Hay un punto privilegiado de vista desde el cual se puede observar prácticamente todo el valle de Traslasierra. Se ve ahí abajo San Lorenzo, un pequeño caserío, y más adelante ya las estribaciones de Cura Brochero. Y los días limpios, mirando más hacia el sur, se ve el hermoso río Mina Clavero, y se ve la localidad también de Nono más alejada, y más allá, lejos, casi en el horizonte, el imponente pico del Chancaní. El camino comienza a descender a partir de ese mirador y ya se encamina rumbo a Villa Cura Brochero, pero ahí pronto iniciaremos otro viaje en nuestro programa Regiones. Yo te traigo dos versos, tres personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura, una voz abierta llena de emoción. Bueno, este ha sido nuestro programa Regiones, recorriendo la Ruta 15, que une la localidad de Soto con la localidad de Cura Brochero. Un lugar agradable para hacer una buena recorrida. Se la puede hacer perfectamente en todo un día, entrando por el lado de Cruz del Eje, digamos, por el norte, y saliendo desde Cura Brochero, tomando el camino de las altas cumbres para regresar a Córdoba. Este ha sido nuestro programa Regiones de esta semana. Muchas gracias.